Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Pues una vía de comunicación permanente y muy saludable porque pues es atemporal. Ahí estamos con usted cuando usted quiera, cuando usted pueda, cuando usted guste, platicamos, comentamos y nos puede decir todo lo que usted quiera. Y también gracias al estudio virtual de Fórmula en los Negocios que hacen posible que esta transmisión llegue a sus aparatos receptores. Déjeme darle una recomendación. Disfruta del sabor de la cocina italiana a la orilla del mar en el restaurante Elio al Mare. ¿No han ido al restaurante Elio al Mare? Está buenísimo. Sí, me encanta. Yo he ido, bueno, no recientemente, pero sí hace algún tiempo y me encantó. Es un lugar, remodelaron muy bien el restaurante y frente al mar, que tiene una playita preciosa, en mero progreso. Comida italiana. Mire, es manejado por los dueños, que tienen una atención personalizada. Saborea, que dije italiano, dueños italianos, no está mal. Saborea el pan casero recién salido del horno, así como una pasta hecha en casa. Pescados y mariscos frescos, siempre a la mesa, garantizando el sabor, textura y calidad. Deleita tu paladar en una rica langosta al vapor bañada con mantequilla derretida al estilo italiano. ¿Te gustan las langostas? ¿Cómo no? Y ahí las hace verdaderamente deliciosas. Ahora en diciembre me volví catador de langostas. ¡Ándale! Allá en mis vacaciones. Pero me voy a dar una vuelta para ver. ¡Ah, Elio al Mar! ¡Ah, claro! Amigos, sin lugar a dudas, uno de los mejores restaurantes italianos de la costa yucateca. Restaurante Elio al Mare, donde la cocina es poesía italiana. Está ubicado en la calle 21, es la calle que va paralela atrás del malecón, rumbo a Chicxulub, donde empiezan las casas frente al mar, dos cuadras antes de terminar la calle. Es muy conocido, vaya usted por allá, muy fácil de llegar, tiene estacionamiento. Márqueles 935-0804. Bueno, es 969, que es de progreso, 969-935-0804. Dese una vuelta ahorita que es al mediodía, para que usted verdaderamente encuentre ese sabor italiano en Elio al Mare. Pero bueno, me acompaña aquí en la conversación el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Y estamos platicando con usted le vamos a decir, de estas 10 cosas de la competitividad. Fíjate, doctor, antes de entrar con los 10 puntos, déjame decirte el índice de competitividad global 4.0, que es lo que miden en Davos, que es una brújula económica muy necesaria, basándose en 40 años de experiencia en la evolución comparativa de los impulsores de la competitividad a largo plazo en los países, e integrando, fíjense, esto es muy importante, integrando los últimos aprendizajes sobre los factores de la productividad, lo que le llaman el global, el crecimiento global 4.0, en 12 pilares: instituciones, infraestructura, adopción de las tecnologías tecnologías de la información y comunicaciones, estabilidad macroeconómica, salud, habilidades, mercado de productos, mercado laboral, sistema financiero, todo eso miden, tamaño de mercado, dinamismo empresarial y capacidad de innovación. El índice también introduce un nuevo puntaje de progreso que va de 0 a 100, o sea, cómo han progresado los países. Con la frontera 100 corresponde al objetivo para cada indicador, o sea, van midiendo de 0 a 100 cada indicador, y que generalmente representa un objetivo de políticas o políticas públicas. lo importante de esto es enfatizar la competitividad de los países. Adivina quién está en primer lugar. Pues me supongo que Alemania. Estados Unidos. Increíble, ¿eh? Pues fíjate. Del 2018. Mira. Está Estados Unidos en primer lugar con 85.6 puntos. Ya hablamos del que van a 100. Singapur, mira quién lo hubiera dicho, con 83.5 puntos. Alemania en tercer lugar con 82.8. Okay. Suiza, 82.6. Japón, 82.5. Holanda o Netherlands, uh-huh, 82.4. Hong Kong, 82.3. Inglaterra o United Kingdom, 82. Suecia, en 81.7. Dinamarca, 80.6. China, en 72.6. Wow. Rusia, en 65. India, en 62. South Africa, en 60.8. Brasil, en 59.5. Fíjate qué interesante aquí. Sudáfrica ya está arriba de nosotros. Brasil tiene 59.5. Sé que nosotros andamos por ahí del 30 y tantos punto y cacho. Qué barbaridad. Bueno, pues... Hay mucha tarea que hacer. Hay mucha tarea que hacer y mucho de eso, precisamente lo que estábamos platicando hace rato. La gente se debe de ir preparando educativamente para los nuevos mercados, para las nuevas cosas que vienen. Correcto, y realmente, esa es la parte importante. Eso debe de ser como una política del gobierno, una política industrial educativa, para que se adapte todas las empresas a la nueva era digital, a esta cuarta revolución industrial. Porque de otra forma, si no se prepara a la gente para poder estar lista para este tipo de para esta revolución, pues definitivamente vamos a mantenernos siempre al margen de todo el crecimiento. No, vamos a caer. Así es. Hoy o creces, sí, o sí, estás, sí, muriendo. Sí, efectivamente. Y fíjate que esta política que estableció Andrés Manuel López Obrador, que yo sí le aplaudo, que es darle este trabajo para el desarrollo a los jóvenes. Okay. Y que las empresas son las que están haciendo la contratación de estos muchachos y que el gobierno les va a pagar este sueldo inicial de 3,600 pesos, pero con la condición de que los capaciten. Y eso es precisamente de lo que estamos hablando. Claro. Y directamente en las empresas. Sí, que los capaciten en base a las necesidades que tiene la empresa. Pero hoy las empresas tienen que voltear a ver esto y capacitar a la gente para los empleos del futuro. Claro, claro. Porque no va a ser eterno que el gobierno les pague a los chamacos. Por supuesto. O sea, ellos los preparan, les dan el trabajo inicial y es su responsabilidad preparar a estos jóvenes. Sí, sí. Eso es una política, se me hace muy buena. Claro, pero para eso debe de haber una muy buena comunicación entre los empresarios y, por supuesto, el gobierno. Para, correcto, que entonces se lleguen a los acuerdos que debe de haber para poder estar preparados para todo esto. Y esto, amigos, pues aumenta la competitividad. La competitividad ya no es un bien de lujo. Claro que no. Ya tenemos todos los empresarios de cualquier tamaño y de cualquier nivel, tenemos que entrarle a esto de la competitividad. Debemos de perseguir los impulsores de la productividad. Uno de ellos es lo que nos dijiste, que es la capacitación. Si no damos, bueno, tú te vas a ir a capacitar, claro, o sea, tú, claro, no puedes dejar de estar viendo lo que sucede en tu área, ¿no? Todo mundo debemos de estar atentos de lo que sucede en nuestras profesiones para poder así ayudar a resolver todos los problemas que vengan en el presente y en un futuro en nuestros negocios. Y fíjense, amigos, esto va directamente relacionado la productividad, la competitividad con los ingresos. Por y supuesto. Ahorita regresando del corte vamos a platicar sobre esto porque es muy importante echarle un ojo en esto. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. See your world inside. los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, aquí disfrutando de estas temperaturas que pues ya se van a acabar, ¿no? Casi siempre empezando el carnaval se acaba el frío, ¿no? Tal vez un poquito más, ¿eh? Yo creo que marzo, mediados de marzo, ahí es donde ya empieza a entrar otra vez el calorcito. Pero mira, hemos pasado una temporada muy, muy agradable. Muy rica, así es que quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas que van desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia, fundada por el capitán David Humphrey, de gran experiencia con travesías y expediciones mar adentro alrededor del mundo. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Comunícate al 9699-355519. 9699-355519. O métete a su página www.lineaships.com.mx y verás de lo que te platico. Bien, aquí en el estudio me acompaña el doctor Víctor Gámez Simas de Control Odontológico y estamos platicando con usted cuáles son los 10 puntos que debemos de considerar tanto los empresarios como el gobierno para esto de la cuarta revolución industrial y sobre todo la competitividad. ¿Con qué seguimos, doctor? Sí, lo que comentábamos hace un rato, mi querido Roberto, invertir en las personas es bueno para los resultados sociales y económicos. Claro. De esta manera van a elevar su nivel de salud, la educación y las habilidades que la población necesita para que se encuentre como principal impulsor de la productividad. Y esto es lo que llega a formar se va a dar la transformación económica. Correcto. Realmente debe, como decíamos, debemos estar preparados y capacitados para poder ir haciendo los cambios, esa transformación es necesaria para ser más productivos, tener un mejor nivel de vida. Y una inclusión económica. Así es. Yo creo que, fíjate que también hablando de Andrés Manuel, que está contratando choferes para las pipas. Uh-huh. Y lo critican porque les va a pagar muy bien, 30,000 pesos mensuales. Uh-huh. Para un chofer, un operador de pipa. Pues a mí se me hace razonable, bien. Quizás hasta deberían de ganar más porque corren mucho peligro, transportan materiales peligrosísimos. Ya ves lo que pasó en Hidalgo, claro. Etcétera, etcétera. Y eso es, y aquí el punto es, para ese nivel de competitividad y productividad está la capacitación. Lo que tú decías, tenemos que seguir aprendiendo, capacitarnos, y también los empresarios tenemos que convencernos que tenemos que pagar bien. Por supuesto, debe de recibir unos ingresos suficientemente buenos como para que la gente pueda darle un buen bienestar de vida a su familia, una buena calidad de vida. Pero acuérdate también, con respecto a esto de los choferes. Mira, yo pienso que esto debe de ser una situación momentánea en lo que los ductos de nueva cuenta vuelven a hacer la distribución correcta y más Correcto. Eficiente. Y deberán de reubicar a esta gente, a los mejores trabajadores o choferes de estas pipas, para que puedan realmente ingresar dentro de la situación productiva en Pemex, pero en labores que realmente puedan ser efectivos manteniendo el mismo sueldo que tienen. Pues sí, digo, sabemos que los trabajadores de Pemex no ganan mal. No, claro que no. O sea, no justifican... Como dijo alguien, es que roban gasolina porque son pobres. No tenían por qué hacerlo. No tenían razón. Claro, o sea, sé que los trabajadores de Pemex ganan bien. Efectivamente. Y tienen prestaciones y muchos, muy buenas. Lamentablemente, son rateros. Que a esos es a los que hay que quitar. Así Pero es. Bueno, ese es otro tema. No, quitar y castigar. Correcto. No solamente quitar. Totalmente quitarlos. De acuerdo. El tercer punto es abrazar la globalización, que va más allá del libre comercio, de la cuarta revolución industrial, como siendo un motor fundamental para la competitividad. Las economías más abiertas son más innovadoras y sus mercados más competitivos. Sin embargo, la definición de apertura debe de mirar a conceptos más allá del comercio e incluir la libertad de movimiento de personas y el intercambio de ideas. Fíjate qué interesante. Y esto, yo creo que por estas razones no fue Donald Trump a Davos, porque es un guate que quiere poner muros, quiere cerrar los países. Está haciendo las cosas al revés de lo que aquí se propone. Y lo que no se da cuenta es de que está tirando la economía, no nada más de Estados Unidos, a nivel mundial. Sí, esta guerra que instauró contra China a nivel comercial, pues está haciendo que el mundo entero, su crecimiento económico para el 2019 se vea mermado. Mermado, claro. Por la guerra comercial, bueno, una de las causas. Pero ese es el conocimiento que tanto a nuestro amigo Andrés Manuel como a nuestro amigo Donald Trump les hace falta. Por supuesto. De entender estos mecanismos para entrarle a esto. La globalización tampoco la quita nadie, doctor. No, claro. Es inevitable. Mira, un ejemplo muy claro es la Comunidad Económica Europea. Tú ves cómo están. Correcto. Ahorita tú acabas de leer hace un ratito el nivel de crecimiento y los lugares que ocupa cada uno de los países. En los primeros lugares está la Comunidad Económica Europea. Y eso es significativo porque entre ellos existe eso, esa globalización que tú dices, ese intercambio. Tú puedes como persona física ir a trabajar a cualquier parte de Europa teniendo tu pasaporte de europeo. Correcto. Entonces, correcto. Si tú eres una persona capacitada y estás bien capacitado, por supuesto que vas a tener siempre lugar donde trabajar allá. Y acuérdate que ahí están los primeros lugares en crecimiento de la cuarta revolución industrial. Y fíjate, reflexionando con lo que dices, doctor, nuestra república es eso también. Somos 32 estados. Así es. Independientes. Así es. En una república. Y que podemos ir y venir a nuestro antojo por cualquiera de los estados, ¿no? Claro. Esa clave de república la debemos de reforzar. Yo siento que con esto del Tren Maya, con esto de las zonas económicas especiales, vamos a aumentar esta productividad. Falta el detalle de que se aumenten los salarios, de que paguemos bien, de que tengamos... Porque mire, amigo empresario, si usted le paga bien a su trabajador, él va a tener dinero para gastar, inclusive comprando los productos que usted produce. Que uno mismo produce. Sí, efectivamente, esta es una rueda de la fortuna. Si a todos nos va bien, realmente, o sea, si todos ganan bien, a todos nos va a ir bien. Porque definitivamente la gente va a tener capacidad económica para poder gastar, tener un mejor nivel de vida. También comentabas ahorita de lo de la zona económica especial que tenemos aquí en nuestro estado. hay empresas que han formado lo que el otro día comentábamos, una escuela, una universidad que está preparando a la gente en las situaciones específicas que se requiere. Es más, voy a invitar, si tú me lo permites, para la próxima vez, al director de esa universidad, para que nos explique cuál es el enfoque que va muy de la mano con esta cuarta revolución industrial, por lo que se está desarrollando aquí en nuestro estado. Sensacional, estaría muy bien, mi querido doctor, porque de este tema vamos a tener que seguir platicando, amigos, hasta que aprendamos. Tenemos que entrar en esta globalización. Mire, la globalización no tiene nada que ver con el neoliberalismo. Así es. Para que vamos a hacer un programa para aclarar esas cosas, ¿no? Sí, así es de que, para que nuestros amigos no se confundan. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, fin de semana. Espero que usted los disfrute. Acuérdese que rebasa en invierno 28 grados, crioterapéutico el asunto. ¿No? Claro, claro, claro. Tenemos que protegernos. Uno debe estar preparado para todo. Esa es una recomendación médica, la crioterapia. Así es. Así es de que cargue hielera para todos lados. Y más si se va a ir a la playa, si se va a ir a pasear. Ahí es obligado, ahí es obligado. Por supuesto, ¿cómo se puede usted imaginar ir a la playa sin llevar hielera? Por supuesto. Así es, no. Déjeme darle una recomendación. Aditimper, somos tu mejor solución. Somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes. Descubre en cualquiera de nuestras 5 sucursales la mejor gama de productos junto con una asesoría profesional indispensable para encontrar el producto ideal para tus necesidades. Mire, Aditimper tiene este servicio integral. Uno, le vende los productos que usted necesita con productos de alta especialización y los necesarios. Le asesora para escoger el producto y no nada más le asesora, lo educa para cómo aplicarlo y también se los puede aplicar. Eso le llamo yo un servicio integral. 23 años de experiencia nos respaldan. Contamos con certificados tanto de nuestros productos como de nuestra preparación en la aplicación profesional de los mismos. No esperes más, contáctanos al 944-0913. Búscanos en Facebook como Aditimper o en nuestra página web aditimper.com.mx o ve directamente a nuestras sucursales. Estamos en Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico Norte, Royal Cauquel y ahora en Progreso. Así es de que Aditimper, somos tu mejor solución. Bien, me acompaña aquí en el estudio el doctor Víctor Gámez Simas de Control Odontológico. Y estamos conversando con usted cuáles son los puntos que debemos de considerar y también nuestros gobiernos para la competitividad en esta cuarta revolución industrial. ¿Con qué seguimos, doctor? El cuarto punto es cuando la economía es tan abierta y lo que comentábamos, llegan a perderse algunos empleos porque ya son sustituidos por los robots, por las situaciones de empresas inteligentes o muy, muy inteligentes. Entonces, ese lugar, hay que, de esos empleos que se tenían, hay que proteger también a esa gente, capacitándolos, enfocándose mejor en las condiciones de vida para que ellos puedan tener una mejor o puedan ser puedan accesar a la globalización a través de políticas retributivas y en redes de seguridad que no lo dejen a esta persona pues desamparado, sino que lo reencaucen para poderlo integrar a la cuarta revolución industrial. O sea, aquí, amigos, es importantísimo que los empresarios, los gobiernos, los países enteros entren en esta apertura, en este libre mercado. Y la apertura también tiene que ver con que tengamos la libertad de podernos ir a trabajar a cualquier otro país. Así es. Sobre todo de Centro y Sudamérica. Esta política de Andrés Manuel López Obrador, que también la debo de aplaudir, de que en lugar de detener la migración con bardas o con muros, los deja pasar, los registra, les da visas de trabajo, les va a ofrecer trabajo. O sea, es esto de lo que estás hablando. Hay que hacer esta integración en los países, hay que ayudar a estos países. Y él le propuso a Estados Unidos y a varios países de Centroamérica, bueno, señores, vamos a dinamizar nuestras economías para que la gente tenga trabajo en sus países, pero lo tenemos que hacer en conjunto. Claro, claro. No, y fíjate que hoy precisamente estaba yo escuchando que a esta gente que les están dando la oportunidad de trabajar aquí en nuestro país, oye, no les están pagando mal, 180 pesos diarios les están dando por pintar, por arreglar las calles, por recoger la basura y todo. Bueno, si te pones a ver, esto no sé por cuánto tiempo sea, pero les está pagando más que el salario mínimo que existe en nuestro país. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Entonces, sí debemos de poner mucha atención que esta gente también, al llegar a trabajar aquí a nuestro país, deberá de ser muy bien supervisada y muy bien checada para que no se que también no llegue a quitar mucho de los empleos de los que tenemos nuestro aquí, país. Correcto, sí. Absolutamente. Sí. Pero yo creo que en esta integración todos salimos ganando. Sí, es un proceso. Sí, obviamente, sí, pues hay que tener en cuenta que no desplaces empleos mexicanos, etcétera, etcétera. O si les vas a pagar, pues págales también lo mismo que lo que estás pagando al hondureño, ¿no? O sea, es compleja la política, pero creo que es un buen principio, ¿no? Claro. A quererlos agarrar a golpes en la frontera para que no entren, no. Eso. O que no sepas ni siquiera en dónde están. O sea, está bien que los tengan bien ubicados, que estén legalmente en nuestro país. Y fíjense, amigos, otro punto importante aquí es crear ecosistemas de innovación. Va más allá de la investigación y desarrollo. La innovación, y lo hemos platicado mucho en este programa, se ha convertido en un imperativo para todas las economías avanzadas. Esto tiene que tener prioridad para los países crecientes, emergentes. Ejemplos les pongo, ahí tiene usted a India, ahí tiene usted a China, ahí tiene usted a Singapur. Y mire, para 77 de las 140 economías que estudian en Davos, la capacidad de innovación es el pilar más débil. En nuestro país es uno de los factores débiles. Debemos de empoderar a las empresas en la innovación, como Alemania, como Estados Unidos, como Suiza, que aún son valores atípicos. Si bien las publicaciones científicas, las solicitudes de patentes, el gasto en investigación y desarrollo, pues estos países tienen el número uno, ¿no? Aunque ahora también leía China, ya rebasó a Estados Unidos en el número de patentes creadas en el 2018. No, China es un país innovador, con un alto potencial de crecimiento, por supuesto, pero además, acuérdate, la cantidad de ideas que les pueden venir también a los millones de habitantes que hay allá, pero todos son gentes muy productivas, todos están pensando siempre con una actitud productiva. Y fíjense, amigos, es importante mencionar lo que decía el doctor principalmente sobre la preparación y la capacitación. Usted, amigo, si me está escuchando y no es empresario y trabaja para una de las empresas, capacítese, aprenda, estudie, lea de todo esto que le estamos diciendo, porque van a ser las herramientas ya actuales. Sí, que se informe cuáles son las nuevas tecnologías que vienen dentro de lo que él está desarrollando. Siempre habrá algo nuevo y tendrá que investigar para poderlo empezar a aprender y desarrollar en un futuro. Y o también lo invito a que nos escuche, ¿no, doctor? Claro, claro. Y bueno, ¿a ti dónde te pueden encontrar para, ir a Control Odontológico? Gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral se encuentra en la calle 21, número 415B, por 6A y 10. Es la avenida que va de Prolongación Montejo hacia Plaza Fiesta. Nuestros teléfonos es 926-4429 y 927-5110. Estamos en las redes sociales, Facebook como Control Odontológico Integral. Muchas gracias, Roberto. Agradezco mucho la invitación, como siempre. Es un placer y paso uno muy bien aquí. Gracias. Saludos a todos los amigos y pacientes. Nos vemos para la próxima, doctor. Gracias por estar aquí. Recuerde, estos documentos, puede usted escuchar el programa nuevamente. Están en nuestra página web. Puede bajar el documento que utilizamos nosotros para conversar con usted y puede seguir estudiando de estos temas. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Aprendido y hasta el próximo programa.